que se emitió en Radio Cucaracha, en un periodo, tuvo una vigencia de 3 años, se emitió de diciembre del año 2009 a diciembre del año 2012. Era sesión continua en aquella ocasión, y ahora un año después, en diciembre también, regreso a la emisora con Pasión de Cine. ¿Pasión de Cine qué es? Pues Pasión de Cine son muchas cosas, y quizá podría estar 3 o 4 días explicando lo que es, pero lo intentaré hacer en unos pocos minutos para luego dar paso al que será programa inaugural. Como su enunciado muy bien indica, Pasión de Cine es un programa consagrado al séptimo arte, pero el propio término o el propio enunciado puede dar lugar a varias acepciones, se podría decir así, es decir, pasión de cine, pasión de vida, pasión de muchas cosas. Es como que Pasión de Cine es un crisol que recoge de pasión por el séptimo arte, pero también por la música, generalmente y fundamentalmente la música del cine, pero también mi pasión por la radio, por el radioteatro, todo esto y alguna cosita más forma parte de Pasión de Cine. Es un poco el elemento sugestionador que me lleva a estar aquí haciendo radio, que es una pasión que siento desde más tierna infancia. Si hubiera que describir brevemente el programa, la idea fundamental es escucharlo, luego cada uno a su manera lo interpretará. Es un programa muy personal, que se apoya en un guión propio, en el que yo encaro la experiencia cinematográfica, pues, y lo haga la redundancia, desde un punto de vista muy propio. No quiero hacer un programa canónico, sin desdeñar esas opciones, ni muchísimo menos, sino simplemente se trata de que yo quiero hacer mi programa de cine. A veces será explícito y a veces será implícito. Me gusta mucho novelizar y dramatizar las cosas. Y a veces pues encaramos asuntos desde un punto de vista más racional, y otras veces será todo lo contrario, de forma directa o indirecta. Yo sobre todo me apoyo en la fantasía. Esa es mi forma de interpretar el asunto. Yo quiero hacer mi programa de cine, no un programa de cine canónico, que repito que no estoy censurando ese tipo de exposiciones radiofónicas, ni muchísimo menos, sino simplemente exponiendo mi idea de querer hacer algo que, bueno, que también colme un poquitín esas aspiraciones que siempre ha tenido uno a lo largo de su vida y que fueron quedando colgadas por el camino, como es lógico, porque luego la vida te lleva a tener que, entre comillas, renunciar a determinados asuntos que muchas veces ni siquiera es consciente, ¿no?, sino que es totalmente inconsciente. A uno le gustaría poder dedicarse en cuerpo y alma a estas cosas, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero no es posible. Entonces lo hace de una manera, digamos, no sé cómo explicarlo, ¿no?, tangencial, o lo metemos ahí como una cuña en un momento determinado de nuestras existencias, porque, no sé, yo creo que la inmensa mayoría de los que formamos parte del proyecto de Radio Cucaracha sentimos pasión por lo que hacemos. Entonces, en esa pasión, pues también, ¿no?, va implícita en lo que es pasión de cine, que no es solo pasión por el cine. De hecho, yo siento pasión por la vida, y por eso busco y araño en el cine eso que no me da la vida, ¿no? Es lo que tantas veces reivindicaba José Luis García, la vida de repuesto, que no es que dé sentido a la nuestra, porque sentido no tiene. Si realmente y objetivamente no hay un sentido a esto, sino simplemente estamos aquí ocupando un espacio y un tiempo por una serie de casualidades, como cualquier otra especie que puebla el planeta Tierra, ni somos los elegidos. En fin, todas estas cosas quizá cobren cierta importancia en el programa de hoy. En fin, la idea es que el programa se vaya definiendo por sí solo, es decir, según vayan transcurriendo los capítulos, por decirlo así. por ir al grano y no continuar prolongando esta presentación, que sí que se podrá ir prolongando en futuros programas donde vayamos definiendo diversos aspectos relacionados con el propio programa y con otros asuntos. El programa, pues bueno, si antes comentaba el caso de Sesión Continua, que fue un proyecto radiofónico que como bien decía, se emitió durante una vigencia de 3 años... De alguna manera es un esbozo de lo que va a ser esto. Entonces, habrá veces que el programa se parecerá, será la versión canónica de Sesión Continua. Otras veces podríamos decir que lo consagraremos a la música en el cine, sería en tal caso Música y Lágrimas. También podría ser Pensar de Cine, que sería la versión improvisada, que me gustaría que fuera con invitados, aunque será difícil de momento, pero todos andará. Hay opciones también, yo creo, según me han hecho llegar, de grabar el programa en otro momento, que bueno, que pueda uno coincidir con una serie de personas que estén interesadas en hacerlo, ya sea de mi círculo o ya de fuera desde radio oyentes que puedan sintonizar el programa y que estén interesados en un momento determinado en participar y hacerme partícipe de su pasión por el cine o en fin. Y también Pasión de Cine podrá ser esa versión un poco más surrealista, un poco menos racional y más dedicada a esa obsesión mía, que es la del asunto del radioteatro, también fundamentalmente como radio oyente y luego como experimentador en épocas pretéritas con un viejo radiocasete, lo que podría ser, no sé, abstracciones dramatizadas o alguna historia así parecida en la que muchas veces, aunque el cine sea importante y su música, será el puro deleite. De hecho, yo creo que el programa en sí será meramente o fundamentalmente o tendente, lo cual no quiere decir que sea siempre así, tendente a, no sé, al aspecto contemplativo, no más que, no va a ser un programa útil, no va a ser un programa que aporte siempre información, digamos, de puro interés, sino que mezcla muchas cosas y tira mucho por el aspecto simbólico. Por presentar lo que va a ser el programa de hoy, va a ser un programa doble. De hecho, que se ofrecerá, si es que conseguimos consumar esto, porque no las tengo todas conmigo, va a ser un programa doble que se va a ofrecer a los radioyentes por separado, que permitirá la opción de escucharse de forma totalmente independiente o en conjunto, porque de alguna manera también hay varios nexos de unión que luego comentaré entre un bloque y otro. El programa doble el programa doble nos lleva pues atrás en el tiempo, fundamentalmente a los Estados Unidos. Y forma parte de una manera de entender la exhibición cinematográfica en una época, sobre todo, en la que los grandes estudios controlaban a modo de monopolio todo lo relativo al cine. Es decir, habían alcanzado un poder inmenso. Controlaban la producción, la distribución y la exhibición. Eso implicaba que eran dueños y señores del negocio del cine y además habían comprado muchos cines y teatros en las que exhibían sus películas y de alguna manera también imponían una cierta dictadura, se puede decir así, del mercado a los exhibidores o distribuidores y exhibidores independientes. Es decir, esta forma de controlarlo todo, pues de alguna manera era una forma de hacerse en bloque con el negocio. Todo esto se acabó a finales de los años 40 con una ley antitrust o antimonopolio y los estudios cinematográficos tuvieron que empezar a deshacerse de esa inmensa flota, por decirlo de alguna manera, de salas de exhibición. A día de hoy el negocio del cine es muy distinto a lo que fue en aquella época en la que los estudios controlaban de arriba y abajo la producción. Ahora ya, pues aunque seguimos viendo los logotipos de la Columbia, de la Warner, de etc., etc., ya muchas películas se ruedan en régimen de coproducción y entran muchas productoras pequeñas, medianas. En fin, es un conglomerado complicado todo esto. Yo tampoco me gusta mucho meterme en esos asuntos, ni me interesa mucho saber de ello, porque yo fundamentalmente me centro en el puro arte cinematográfico. Entonces, en aquella época en la que los estudios cinematográficos ejercían un control, digamos, absoluto al séptimo arte, proliferaban aquellos programas dobles que consistían en emitir dos películas. Generalmente lo que sucedía era que la primera película era una película, entre comillas, menor, de menor duración, un producto B, de serie B, que generalmente no pasaba de los 80 minutos, y luego detrás era el gran estreno, digamos, la película A, la película importante del estudio. La de la serie A, por decirlo así, tenía más presupuesto, como es lógico, y era un título importante y estaba protagonizado el producto en cuestión por las estrellas del estudio en cuestión, ¿no? Porque de aquella también los actores estaban a sueldo de los estudios, ¿no? Estaban bajo contrato y solo trabajaban para esos estudios, y de vez en cuando los estudios sí que se prestaban los unos a los otros actores de forma puntual. La película de serie B se supone que era de menor presupuesto, con actores que generalmente desempeñaban a veces en películas A secundarios y que en la B eran protagonistas, y luego había actores que eran especializados, ¿no?, por decirlo así, en la B, y no salían de ahí. Hay cantidad de ellos. De hecho, había un actor que me encanta por las películas que hizo, y Randall Scott, por ejemplo, que es el rey del western de la serie B, ¿no? Y es un, para mí es uno de los grandes. O sea, una cosa no quita la otra. De hecho, muchas de esas películas B, con el paso del tiempo, se convirtieron en películas de culto. Es decir, que igual que en su momento se podían, entre comillas, desdeñar por ser productos, digamos, menores, al final el tiempo las fue poniendo en su sitio. Es verdad que tuvieron que llegar una serie de críticos, que son de estas cosas que a mí personalmente, pues, No le doy el valor que se le da. Es decir, tuvieron que aparecer una serie de críticos de sectores intelectuales que de repente empezaron a reivindicar un tipo de cine, como si el populacho no fuera suficientemente inteligente para saber lo que le interesa o lo que quiere ver. Pasó con Alfred Hitchcock, que de repente llegaron los del Calle de Cinema una vez más y empezaron a reivindicar a Hitchcock como un autor, pero es que no hacía falta. Él era un director amado, querido por el público, era un director comercial, que era un maestro, que era un genio, sí. Que tuvieron que llegar una serie de críticos de cine y decir al resto de personas: cuidado, que este es un genio. El resto ya lo sabían los espectadores que acudían en masa a ver sus películas, que en el fondo es también el mejor reflejo en este caso, ¿no? Pero bueno, son estas cosas que, en fin, yo las películas de culto o no, yo las considero de culto por mí mismo, ¿no? No porque detrás esté el crítico de marras de moda de ahora o de antes. Y además, terminar intelectualizándolo todo me resulta un poco, no sé, un poco aburrido y no sé, parece como que hay determinados sectores del orbe intelectual, de ese estamento, que siempre quiere llevar el asco a su sardina, ¿no? Y quieren ser siempre los como los que reivindican y descubren las cosas, ¿no? Como una vez más volvemos a repetir, como si el populacho o la gente corriente y moliente nos fuéramos suficientemente agudos como para saber lo que nos apetece ver, lo cual el público, como suele decirse, no siempre tiene la razón, entre comillas, ¿no? Pero en fin, en su mayoría sí. Que luego había películas que pasaban muy desapercibidas, que nadie veía precisamente por eso, porque no había muchas opciones, que quedaban en el olvido y que luego se empezaban a reivindicar años después, porque luego se exhibían en filmotecas X, se recuperaban en ciclos y tal. Sí, es verdad. Pasó con películas que en su momento estuvieron ahí en el baúl de los, el cajón de los recuerdos del olvido, y 30 o 40 años después se recuperan y se redescubren, entre comillas, ciertos valores. Entonces, el programa doble de hoy, y en este caso vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza, es decir, vamos a traicionar lo que representaba en la idiosincrasia cinematográfica de antaño, de Estados Unidos, por ejemplo, los años 40. Vamos a traicionar ese leitmotiv del programa doble, de la película B y luego la A, sino simplemente vamos a hablar de dos películas que tienen muchas conexiones, pero que en realidad son dos productos B. Esa es la primera conexión. Dos películas rodadas con muy poco presupuesto y con muchísima pasión. Son dos películas de la década de los 70. Y bueno, por desvelar definitivamente el misterio, nos encontramos o entroncamos con naves misteriosas y con sucesos en la cuarta fase. Naves misteriosas estrenada en el año 1972 y sucesos en la cuarta fase estrenada en el año 74, 1974. Es decir, la primera conexión es que prácticamente son totalmente coetáneas y son de la misma época. Pertenecen al género de la ciencia ficción distópica. Muy afecto este género a lo, sobre todo a la década de los 70, por lo menos la época que yo considero que es su época o década prodigiosa, no la de la ciencia ficción, pero sí de la ciencia ficción distópica en concreto. Es decir, nos encontramos con dos películas, bueno, que fabulan, una es más distópica que la otra, más consumada, la otra es un aviso, de alguna manera también, pero yo creo que son de ciencia ficción distópica. Que una vez más especula con un futuro que parece que siempre es negativo. Y como siempre, una vez más, nos encontramos pues con ese miedo que tiene el ser humano a ese futuro que está por llegar y a esa pervivencia como especie, digámoslo así, dominante o simplemente superviviente, que parece que también se ve amenazada pues por mil y un condicionantes, ¿no? La distopía siempre está especulando, pero los que hemos visto muchas películas vamos descubriendo cómo aquello que especulaba tanto la literatura como el cine sobre el fenómeno se va cumpliendo no a rajatabla, porque son muchas las películas y son muchas, es mucha la literatura también, pero como que vamos cogiendo un elemento de aquí y otro de allá, aunque siempre hay un leitmotiv relacionado con la escasez, con la falta de libertades y con un control cada vez más agudo y acusado, por decirlo así, ¿no? Y es como algo que parece como que es como destino, es decir, nadie lo quiere, pero parece que va a llegar de forma inevitable, ¿no? Y que en el fondo está relacionado, yo creo, ¿no? Directo o indirectamente con un planeta finito que se acaba, que se termina, que se agota, y con una población que no para de crecer. Entonces es como que la balanza no cuadra. A más gente, menos recursos. Por lo tanto, no es que haya que va a haber que repartir más, perdón, menos entre más. El problema es que hay muchos o unos cuantos que no van a estar dispuestos a repartir, van a querer seguir manteniendo, digamos, un cierto estatus que solo sería posible en base a una apropiación, digamos, mayor a la mayoría, ¿no? Que en el fondo no deja de ser algo muy parecido a lo que sucede en las sociedades, pues por no irnos lejos, la propia nuestra, ¿no? La capitalista occidental, que es un sistema totalmente piramidal. Cuanto más abajo estés en la pirámide, digamos, ¿no? Más explotación, más precariedad laboral, una situación económica más deprimente, y según vas subiendo en la pirámide, pues uno se va encontrando una situación económica, digamos, más saneada y un futuro, entre comillas, más garantizado. Como toda pirámide, o como sucede con esas murallas humanas, el que va subiendo va pisando al de abajo, consciente o inconscientemente. De manera que, en función de donde estés en la pirámide, pues habrás pisado más o menos gente. No digo que, no hablo de pisar en el fin, es inconsciente, no es que también ocurre, es verdad, explícitamente y violentamente hay una competición feroz generalmente en el mundo del trabajo por subir en el escalafón, en caso de que se dé el caso, se dé la posibilidad de ascender. Pero en este caso es simplemente una forma de que unos se sustentan encima de los otros, igual que nosotros como primer mundo nos sustentamos en la miseria del tercer mundo. Tiene que haber pobres para que haya ricos, hay ricos y por lo tanto tiene que haber pobres. En fin, es pura matemática, pura lógica, es decir, lo entendería hasta un niño del parvulario. ¿Qué más conexiones hay o encontramos entre sucesos en la cuarta fase y naves misteriosas? Comentamos la distopía científica, los años 70, bajo presupuesto, dos películas que fueron un fracaso en su momento de estreno y que sin embargo, a día de hoy yo creo que son títulos de culto. Títulos de culto por méritos propios, es decir, por acumulación de méritos, porque bueno, igual que los clásicos son aquellos que se vuelven imperecederos y por lo tanto son capaces de trascender al paso del tiempo, las películas de culto, que muchas veces no nacen como clásicos, sino que se van convirtiendo en películas que van gustando a, bueno, quizá a pocas personas que las van descubriendo y las van transmitiendo, y poco a poco se convierten en películas que, sin ser de mayorías, que digamos que ni es positivo ni negativo, sino que no son de mayorías por no haber tenido, no por haber nacido en círculos, digamos, restringidos de arte y ensayo, no, sino porque no fueron películas que hayan sido, digamos, publicitadas especialmente por haber sido fracasos y por lo tanto no haber sido capaz de llegar a un gran público, haberse retirado de forma más o menos prematura de las salas de exhibición, pero que con el tiempo se van recuperando en televisión, en el vídeo, en esto, lo otro, aquello, y se convierten en fenómenos de culto, es decir, películas que sobre papel, pues, bueno, iba a decir que no se rodaron con la idea de convertirse en clásicos. Yo no creo que ninguna película se ruede en un principio pensando en nada en concreto. Hay películas importantes que llegan con presupuestos importantes y que se espera de ellas por lo menos que rentabilice la inversión. En fin, da igual. Y por último, la siguiente conexión, ¿no?, que podemos encontrar relativa a estas dos películas sería sus dos máximos responsables, es decir, sus dos directores. ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común que se pusieron muy poco detrás de la cámara, es decir, que realmente su vocación no era ser directores o realizadores cinematográficos. Eran dos elementos que estaban ligados al cine por otras razones de las directamente relacionadas con la dirección. De hecho, es bastante habitual, entre comillas, que, por ejemplo, directores de fotografía se pasen a dirigir, actores, actrices, eso tampoco es nada extraño, ha ocurrido siempre. Pero en este caso nos encontramos el máximo responsable de Naves Misteriosas, Douglas Trumbull, que comentaremos algunos breves datos biográficos luego en el guión escrito y preparado para la ocasión. Es un consumado y consagrado director de efectos visuales, lo fue de grandes películas de la historia, un inventor con muchas patentes a sus espaldas, un tipo que trabajó pues en el cine relacionado con los efectos visuales, pero que también luego expandió, digamos, su labor a la televisión, a la publicidad, en fin, a otras muchas disciplinas relacionadas con la pura ciencia creativa, técnica. El cine, ya sabéis que es arte y ciencia, ¿no? Es la combinación de estas dos enormes disciplinas. Y el máximo responsable de sucesos en la cuarta fase es Saul Bass. En el caso que nos competía de Douglas Trumbull, solo volvió a dirigir en una ocasión, ¿no?, proyecto Brainstorm. Y en el caso de Saul Bass, director de sucesos en la cuarta fase, fue la única vez que se posicionó detrás de la cámara como realizador en un largo. Sí que creo que dirigió alguna que otra cosa. Es posible que Trumbull también, no sé si anuncios de televisión, si cortos, Pero en el caso concreto del cine y de los largometrajes, en este caso Saul Bass solo dirigió una película, Sucesos en la cuarta fase. Saul Bass desarrolló su carrera artística como diseñador gráfico, es decir, que su ligazón con el séptimo arte lo fue como diseñador de títulos de crédito y también como responsable de o diseñador de la cartelería, que fue un aspecto y un fenómeno que vivió una época dorada en tiempos pretéritos, con, bueno, se puede decir con arte de primera, que la cartelería en unos tiempos pasados era muy importante a la hora de estimular y ver una película. De hecho, hay carteles que eran tan buenos que hacían mejor a la película, igual que los trailers de hoy en día que se exhiben en cine suelen ser muchas veces muy engañosos y muy superiores a lo que luego vas a ver. La cartelería representa para mí un arte en sí y un fenómeno que lo fue en el séptimo arte de gran importancia. Así que nos encontramos con un director de efectos visuales que se coloca detrás de la cámara, que debuta con una película, y nos encontramos con un diseñador gráfico, es decir, dos tipos que en realidad no hicieron carrera, no continuaron, se puede decir así, por esa senda. Y de hecho, el propio Trumbull, pese a que siguió más o menos vinculado al mundo del cine por momentos, casi se puede decir que su contacto con el séptimo arte es anecdótico comparado con otras muchas actividades que ha ido desarrollando relacionadas precisamente con lo que estaba contando yo ahora, ¿no? De esa característica, digamos, de inventor, se puede decir así, ¿no? De efectos visuales y en fin, de otros muchos aspectos, ¿no? Relacionados con la ingeniería. Bueno, pues básicamente ese es el programa doble que hemos confeccionado, que se exhibirá de forma independiente, que podrá ser disfrutado en conjunto o por separado al gusto de, en este caso, del consumidor, que es el radio oyente. Hoy va a ser un programa quizá un poco más denso en comparación con la idea que tengo de Pasión de Cine. No quiero hacer un programa así demasiado barroco, demasiado cargado ni demasiado pesado. Y bueno, hoy como programa inaugural, digámoslo así, pues lo haremos de esta manera. Thank you. en un futuro, quizás no tan lejano, llegará lo inevitable. El agotamiento de los recursos materiales y energéticos. La población se verá seriamente diezmada ante la escasez de alimentos. El reino vegetal, pilar básico del que parte y se sustenta la vida en el planeta Tierra, se muere. Las condiciones ambientales han vuelto insoportables. La ciencia, incapaz de salvar nuestro propio hábitat de tan nefasto destino, nos permite, sin embargo, surcar el infinito cosmos en la eterna búsqueda del lugar adecuado que posibilite reanudar un flamante experimento vital que sobre el papel está abocado a un nuevo y estrepitoso fracaso. El ciclo podría repetirse de manera indefinida. El resultado sería el mismo. Es naturaleza humana, a saber, ambición, egoísmo y afán de protagonismo. Resultado: inevitable extinción. Es posible que una parte sustancial del capital humano se empeñara en torcer el destino. Sin embargo, nunca son las mayorías las que deciden, porque en la práctica jamás son convocadas. Finalmente se impone la inicua ejecutiva de los hechos consumados. Dominados por un estado de generalizada depresión, asistimos atónitos a la crónica de una muerte anunciada. Enterrada la esperanza, el óbito será recibido con amarga alegría, porque así finiquita un innecesario padecimiento. Espacio sideral se ve surcado por unas misteriosas naves que orbitan en las cercanías de los anillos que circundan al planeta Saturno. Corresponden a enormes cúpulas que albergan el último vestigio de lo que fue la fauna y flora del mortecino planeta Tierra. Transitan a una distancia prudencial, pero suficientemente adecuada, del astro Sol, el dios vida. En cada nave conviven unos pocos tripulantes. Son los operarios encargados de labores de mantenimiento y conservación de la preciada carga. De momento, simplemente existen en rutinaria rotación. Freeman Lowell, el botánico jefe de una de esas unidades móviles aeroespaciales, cuida con esmero al que considera su bosque. El amor que profesa a la que fue naturaleza salvaje del planeta Tierra desborda la básica diligencia exigida. La acompañan tres ingenieros, son los técnicos de la nave, y dos inteligencias artificiales, fieles maquinarias, programadas para asistir en las diversas labores diarias. Un aciago día, la cúpula recibirá la orden de eliminación del bosque. Pocas explicaciones se ofrecen para la toma de tan drástica decisión. Quizás la última esperanza de recuperar el que fue entorno natural se ha perdido. La burocracia, unida a los intereses económicos de las grandes corporaciones, han provocado un choque frontal con la romántica idea de preservar lo que la naturaleza tan generosamente nos había legado. El hombre que había dedicado su vida y tiempo a la noble tarea de conservar se verá desbordado, incapaz de aceptar la orden dictada desde instancias superiores. En un ataque de inusual enajenación mental transitoria, se enfrentará a sus compañeros. Tras la batalla, se verá solo con su bosque y sus fieles escuderos artificiales. Pronto la rutina vuelve, aunque la soledad se sufre. Sabe que tarde o temprano le darán caza. Sabe que en realidad todo ha terminado. Pero puede que un día regrese la savia. Será como un flamante renacer. Sabemos que la espera será larga. Freeman Lowell podría ser el último héroe, el último hombre. Thank you. Cuando Douglas Trumbull se posicionó detrás del visor de la cámara cinematográfica para rodar Naves misteriosas, lo hacía por primera vez, tras haber iniciado con anterioridad una exitosa aventura en el campo de la creación de efectos visuales para el cine. A ellos ha consagrado su ya dilatada carrera artística. Aprovecho la ocasión, tras la breve semblanza realizada de su clásico Naves misteriosas, producción del año 1972, para presentar a este mago de la técnica. Hablamos de un genuino representante de la rama científica del séptimo arte, que a su vez rodó como realizador dos títulos, en realidad dos obras de culto. Además de la reseñada Naves misteriosas, también fue el máximo responsable del largometraje de título Proyecto Brainstorm. Ambas producciones, no por casualidad encuadradas en la ciencia ficción, asunto que engarza con la pasión de su creador. No será tampoco casual que Douglas Trumbull decidiera dedicarse profesionalmente a la elaboración de trucos cinematográficos. Su padre había sido galardonado con dos Oscars científicos y atesorado multitud de patentes relacionadas con el ingenio de los 24 fotogramas por segundo. Obsesionado con la creación técnica, Douglas Trumbull, desde temprana edad, inventa mientras sueña acompañado de su fiel transistor y la literatura de ciencia ficción. Eran las distracciones de un niño norteamericano de los años 50. Con apenas 26 años, entra en el equipo encargado de la consumación de los efectos visuales del clásico de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea del espacio, título mítico que marcará el antes y después para la ciencia ficción cinematográfica, incluso diría que de la propia historia del séptimo arte. Es el momento en el que nace la ciencia ficción seria y plausible, que fabula, pero siempre sobre unas bases sólidas. Será una experiencia irrepetible para el joven Douglas Trumbull. A partir de entonces será un nombre en el apartado de efectos visuales. Ello le llevará a poder rodar su primer largo tras la cámara, Naves misteriosas, obra de culto, objeto de homenaje y recordatorio esta oscura noche. Podríamos concluir recordando brevemente el acervo cinematográfico, o mejor dicho, técnico, legado por Douglas Trumbull, participando de alguna manera en el apartado de efectos en títulos como títulos clásicos del género científico, como La amenaza de Andrómeda. Y en fin, películas como El Coloso en Llamas, Star Trek, Encuentros en la Tercera Fase, Blade Runner o la mucho más reciente El árbol de la vida, no confundir con el clásico de los años 50. Su campo de actuación fue amplio y abarcó mucho más allá del marco cinematográfico. Esta noche solo he pretendido realizar una mínima aproximación que sirva de recuerdo de un prestidigitador de la imagen, como lo fueron los pioneros del séptimo arte, que materializaron un sueño. En fin, es la magia ofrecida por el cine, el arte más popular de la historia. Cuando explote la nave. A unos 10 kilómetros. Sentiremos una fuerte sacudida. Quiero estar en primera fila cuando ocurra. Seguro que lo estarás. Tienes que comer esa porquería aquí, apesta. Nunca dejáis de molestar, ¿eh? Bueno, algo hay que hacer. Y eres sus sentimientos. Lo que pasa es que vosotros no conocéis la verdadera comida. ¿Y esa es la verdadera comida? ¿Porque salió de la Tierra? ¿Por eso es verdadera? Exacto. Es el mejor regalo de la naturaleza. Para un célibe, tal vez. No seas cruel. Seguro que lo dice por algo. ¿No vas a invitarnos a un poco de melón? No te arriesgues. Estaría encantado de darte una rodaja. Siéntate y cállate. ¡Siéntate, siéntate, siéntate! Ah. Y cerrad la boca, dejadme en paz. Estoy comiendo. Oye, ¿cuál es el problema? No veo ninguna diferencia entre tu comida y esta. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que yo lo cultivé. Esa es la diferencia. Lo planté y lo recolecté. Es un fruto con sabor, con color y además con aroma. Me recuerda la época en que había flores por toda la tierra y había valles y praderas con hermosos pastos verdes donde uno podía tumbarse y dormir plácidamente. Había cielos, había aire fresco. Las plantas crecían por todas partes y no solo en estas endemoniadas naves a millones de kilómetros en el espacio. Mirad esa porquería. ¿Cómo es posible que os atreváis a decir algo en contra de mis alimentos? ¿Habéis visto esta basura? ¡Observadla! Todo el alimento es sintético. Y dependéis tanto de él que no podríais comer otra cosa. ¿Y por qué íbamos a querer cambiar? ¿Os habéis dado cuenta de lo triste que es eso? En la Tierra, donde quiera que uno vaya, la temperatura es de 36 grados. Todo es lo mismo. Todas las personas parecen exactamente iguales. ¿Qué clase de vida es esa? Si no te gusta, ¿por qué quieres volver? Porque aún estamos a tiempo de hacer algo. ¿Y qué quieres hacer? En la Tierra ya no existen las enfermedades ni la pobreza. A nadie le falta trabajo. Exacto. Cada vez que tenemos una discusión me dices siempre lo mismo. Tienes las mismas respuestas a las mismas preguntas. Todo está bien, todos tienen trabajo, siempre los mismos argumentos. Pero ¿sabes qué falta en la Tierra, amigo? No existe la belleza. Ya no hay más imaginación ni fronteras que conquistar. ¿Y sabéis por qué? Por una simple razón. Y esa sola razón es la misma que vosotros tres me habéis dado aquí hoy mismo. Y es que a nadie le interesa. Mirad las fotos que están en la pared. Mirad a esa pequeña niña. Ya sé que la habéis visto. Pero ¿sabéis qué es lo que ella nunca verá? Será incapaz de ver la sencilla y maravillosa forma de una hoja si no queda ningún árbol. ¿No habéis pensado en eso? Está a punto de concluir lo que será el la primera sesión, por decirlo así, del programa doble de esta noche. Y nos hemos deleitado también, en este caso, con esas baladas preciosas de Joan Baez, que compuso ex profeso para la película Naves Misteriosas, una cantante, muy afecta a la música folk protesta de los 70. De momento se va a cerrar el telón. Ya sabéis que en los programas dobles, en este caso, nos imaginamos que tras el finiquito de la primera sesión, ya sabéis, en el entreacto o interludio, la gente va al baño, se va a comprar unas chucherías, se va a tomar algo. Y de paso también, pues es muy probable que nos encontremos, al empezar la segunda sesión, algún tráiler futuro de alguna sesión. En el caso de la exhibición cinematográfica, pues de alguna película. Y en el caso de la radio, pues vamos a despedir este primer bloque, que es un poco la inauguración de Pasión de Cine, con un tráiler que es una especie de novedad extraña, un estupendo tráiler de lo que será un programa que se emitirá en un futuro no muy lejano. Es decir, el tráiler de un programa que llegará a vuestros transistores próximamente. Un tráiler dirigido, con la dirección, se puede decir que el guión y dirección artística de Víctor Brando y la inestimable y más importante, si cabe, dirección técnica de Daniel Figares, por cierto, habitual colaborador de Radio Cucaracha, miembro y director de un programa consagrado a la música en el cine, El Hidráulis, que emite los miércoles a las 10 de la noche. Así que vamos a dejaros con el tráiler de un futuro programa que podrán escuchar próximamente sus transistores y que llegará por cortesía de Pasión de Cine. Hasta dentro de un rato.